¡Arriba, mi gente! ¡Vamos! ¡Cumbia, cumbia, cumbia y de la mejor! ¡Oh! ¿Será que ya no me quiere más y no se atreve a decirlo por no lastimarme? ¿Será que se ha cansado de mí y no encuentra la forma mejor de contarme? Se muere por estar en sus brazos, ya mi amor ya lo ha dejado de lado. Tal vez ella quiera estar sola y sentirse libre como paloma. ¿Qué? ¿Será que tal vez? ¿O será tal vez que con otro está? ¿Será que tal vez no me quiere? Será tal vez que hoy solita está. Y las palmas arriba, arriba, arriba, arriba. ¡Ay! Y ahora amor entero y a ti no te he importado nada de mí. Por lo que tú me hiciste, no quiero que tú vuelvas, ven en mi corazón. No quieras con tu llanto, no quieras con tu beso, por lo que pasó. ¡Dímelo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sí, Cogote! ¿Adivina quién? El mago. ¿El mago? ¿El mago?